pronto una vez más y a mirar otra vez a la calle volveré y a escribir una nueva poesía que hable de amores y de alegría, de inventar una nueva mentira y de mis cosas otra vez me olvidaré. Sabemos a dónde.